vuela, vuela, vuela pa' la cumbre, vuela, vuela, vuela palomita, vuela, vuela, vuela, vuela pa' la cumbre. Yo soy como los arrieros llegando, llegando y poniendo lumbre. Yo soy como los arrieros llegando, llegando y poniendo lumbre. A la tira, na, na, na, y a la tira, na, na, na. La paloma que me quiera ha de ser de las azules. La paloma que me quiera ha de ser de las azules. Para que me esté queriendo sábado, sábado, domingo y lunes. Para que me esté queriendo sábado, sábado, domingo y lunes. Y a la tira, na, na, na, y a la tira, na, na, na. La paloma y el palomo se fueron los dos a misa. La paloma y el palomo se fueron los dos a misa. La paloma reza y reza y el palomo risa y risa. La paloma reza y reza y el palomo risa y risa. Y a la tira, na, na, na, y a la tira, na, na, na. Ya con esta me despido dándole, dándole vuelta al cerrito. Ya con esta me despido dándole, dándole vuelta al cerrito. Aquí se acaban cantando los versos del palomito. Aquí se acaban.